Besando solo en tu carita, me parece que me enamoré. Y sin querer, solo la miré. No sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré. Y solo la miré. No sé cómo fue. See you.